apañol. Ole, ole, ole, iroco, iroco, lo que quiera, a la parire, core, apañe, apañol. Mango, yo para el tamaro piña mango.